Mis mejores amigos en Barcelona eran los marineros alemanes y los vagabundos. En la calle Mediodía hay una fonda al lado de la otra. En las fondas se puede dormir por 20 o 25 céntimos la noche. Ellos vivían allí, pero yo vivía en la mejor fonda del barrio, en la que casi solo se hospedaban alemanes. Allí vivían vagabundos, personajes arruinados, la mejor parte de los marineros y músicos pedigüeños. Éramos una sociedad selecta, y uno se acostumbraba tan deprisa que ya no se admiraba de formar parte de ella.